que de la casa de la esclavitud. Yo te cuidé, te conduje a través del desierto. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. A ninguna obra del hombre no servirás más que a mi Dios de